Los casos aumentan mientras las acciones de prevención quedan en deuda. Nuestra corresponsal en Honduras, Yolani Pérez, nos informa. Un saludo para los amigos y las amigas que nos escuchan en América Latina y el mundo. Cifras del Observatorio Nacional de la Violencia revelan que la tendencia en el asesinato de mujeres en Honduras va en aumento. En el 2009 fueron 777 mujeres las que murieron asesinadas, mientras que en el año 2011 la cifra se elevó a 400. Según el observatorio, Francisco Morazán y Cortés se sitúan en los departamentos con mayor número de feminicidios, cuyas víctimas oscilan entre los 13 y 35 años. La feminista Carolina Sierra, del Foro de Mujeres por la Vida, hace una valoración de la crisis de violencia que enfrentan las mujeres. Año con año ha ido aumentando, ¿verdad? Ya podemos hablar casi de 3.000 mujeres, lo que existe en estadísticas, ¿verdad? Asesinadas desde esa época hasta la actual. Todos los años vemos que lastimosamente la tendencia es para arriba, y no solo la tendencia a nivel de estadística, sino el tipo de violencia contra las mujeres, que cada día es más extremo, cada día la forma en que mueren es más violenta, con más saña, cada día las mujeres vivimos con más miedo, cada día la violencia doméstica aumenta, cada día las instancias menos hacen, peor atienden, más silencio guardan, menos acciones orientadas a prevenir, a sancionar, a erradicar la violencia contra la mujer vemos en nuestro país. Entonces, de aquellos años a este 2012, podemos decir que Honduras se ha ido en un proceso de convertirse en un estado feminicida. Partiendo de que esta es una problemática regional, entonces, ¿qué factores pueden identificar ustedes que están influyendo para que hasta este momento, lejos de detenerse, el asesinato contra las mujeres vaya en aumento? Bueno, yo creo que para nosotros, centralmente, uno de los factores que decimos siempre que es un terreno fértil para que las mujeres sigamos muriendo en este país, es la impunidad. Hay varios escenarios que alimentan toda la violencia contra las mujeres, pero en un país donde no se sanciona, donde no hay acciones para prevenir esta violencia, es como darle una carta libre a la población para decir, miren, aquí la violencia contra la mujer es algo normal, está normalizada, está aceptada del Estado, por lo tanto, aquí en Honduras matar a una mujer no importa. Y bueno, aunado a eso, pues escenarios como el crimen organizado, como la trata de personas, como la pobreza, como la migración, como territorios que ya dejaron de estar en manos de la población y están en manos ahora de externos, la militarización misma, el golpe de Estado, o sea, hay una serie de escenarios. Y cuando hablamos de feminicidio, un gran error que cometen muchas veces los medios, pero sobre todo los funcionarios públicos de este país, es centrarnos en una problemática y querer echarle la culpa a un solo escenario, a un solo sector. El informe del Observatorio Nacional de la Violencia revela que las armas de fuego siguen siendo la preferencia por los responsables de las muertes violentas contra mujeres. Desde Radio Progreso en Honduras y para Voces Nuestras, este fue un reporte de Yolani Pérez. En Costa Rica. Este mes inició el juicio contra el Estado costarricense ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por prohibir la fecundación in vitro. Costa Rica es el único país del mundo que impide esta técnica de reproducción. Retomamos comunicación con nuestra compañera Natalia Rojas. Sectores a favor de la reactivación de la fecundación in vitro en Costa Rica se manifestaron optimistas por una posible resolución positiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso. El pasado 5 y 6 de septiembre inició el juicio contra el Estado costarricense ante dicho organismo interamericano por prohibir esta técnica de reproducción asistida desde el año 2000. Por tal motivo, varias parejas interpusieron una demanda al sentir que se violentaba su derecho a formar una familia. Durante las audiencias del caso Artavia Murillo y otros versus Costa Rica, las presuntas víctimas expusieron cómo se han visto afectadas. El primero en declarar fue Miguel Mejía, quien debido a un accidente quedó en silla de ruedas, y la fecundación in vitro es la única manera en que podría concebir hijos de manera biológica. Yo ocupo la ciencia médica, ocupo ayuda de la ciencia médica porque por sí mismo no lo voy a poder, porque se sabe que para lograr un embarazo normal se ocupa que haya un orgasmo, que haya eyaculación sexual y que haya una eyaculación normal, cosa que yo no la puedo obtener. Entonces, tengo que acudir a los médicos, a la ciencia médica, y eso es lo que ahorita no he podido por la prohibición. En las audiencias se confirmó que Costa Rica es el único país del mundo que impide la fecundación in vitro. Muchas parejas incapaces de procrear de forma biológica se han visto obligadas a ir a otros países con el fin de someterse a la técnica, pero para otras es imposible costear el tratamiento. Otra de las demandantes es Ileana Enchus, mujer que no pudo procrear un segundo hijo o hija a causa de la prohibición de la fecundación in vitro. Ella y su esposo desistieron tras 16 intentos fallidos de inseminaciones artificiales e infructuosas in vitro en España y Colombia. Enchos aseguró que se siente ofendida, frustrada y despatriada, pero que aún resta camino por recorrer para las personas que a futuro necesitarán de esta técnica y a quienes no se les puede negar esa posibilidad. La idea es que todos los hombres y mujeres costarricenses que están detrás de nosotros, jóvenes que quieren ser padres y no pueden en estos momentos, lleguen a hacerlo, que no pasen por lo que pasamos nosotros, que puedan realizar sus proyectos de vida con los hijos que puedan tener, con la ayuda de esta técnica si es que la necesitan. Además de las presuntas víctimas, los jueces y juezas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos escucharon las exposiciones de varios peritos, presentados tanto por la parte demandante como el Estado. Los y las especialistas hablaron sobre las técnicas de reproducción asistida, el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y cuándo se considera que se da la concepción. La defensora de los habitantes de Costa Rica, Ofelia Teitelbaum, espera que la Corte dé una resolución a favor de las parejas demandantes, pues cree que sus argumentos son los correctos. Me parece que ha quedado clarísimo de que no podemos ser ya el único país del mundo, como dicen ellos, que tenemos esta prohibición. Yo creo de que al final de la jornada se va a levantar esta prohibición, o le van a pedir al país que levante esta prohibición. Muy interesante, porque ellos dicen que no necesariamente tiene que ser una ley la que regule, ¿verdad? Obviamente que debe ser más flexible y todo eso me parece bien, debe haber una ley como más marco, pero bueno, ya eso serán en su momento los que tengan que decidir, pues otros, no seremos nosotros, pero esa es una parte que a mí me parece terriblemente positiva. Se espera que para finales de año la Corte Interamericana de Derechos Humanos dé a conocer la eventual solicitud de reactivar la fecundación in vitro en Costa Rica. El fallo de la instancia será de acatamiento obligatorio e inapelable para Costa Rica, al ser un Estado miembro. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Es un oficio, pues. Es un arte. Oficios tradicionales en Mesoamérica, tradición y futuro. Una serie de radioretratos sobre oficios artesanales, tradicionales y dignos, locales e independientes. Rutinas de trabajo, condiciones laborales, problemas y perspectivas. Conoceremos a artesanas, artesanos y sus familias. Escúchalos esta semana en la emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Bueno, y les invitamos a escuchar la quinta entrega de los radioretratos que les hemos estado presentando en las emisiones del informativo Voces Nuestras. Y es que en Guatemala se dice que el chocolate es la bebida del amor. Beberlo es una vieja tradición que se remonta a la época precolombina. Les dejamos con la siguiente producción de nuestro compañero Marcus Plate. El chocolate es la bebida del amor y tú lo vas a hacer con amor, con cariño. La forma como lo vamos a hacer es en el proceso artesanal. Esto se llama petate. Y con el petate, esto lo hacemos de palma y luego es lo que tradicionalmente utilizamos para que quede el fondo así y va a quedar la seña del petate. Cuando lo haces con amor y con cariño y dejas salir el calor de tus manos, va a tener un brillo así. Si tienes menos paciencia, va a ser un poco seco. Y si no tienes paciencia, este va a ser tu trabajo. Color de piedras y se va a desintegrar como polvo. Yo me llamo Miguel Ángel Gómez, tengo 68 años, estamos en la ciudad de Quetzaltenango, en un molino que es de mi propiedad, molino donde se muele el cacao, es la materia prima del chocolate. Yo llevo 36 años de estar trabajando. Mi papá falleció y él fue el que lo puso de primera vez, ¿verdad? Pero de esto ya hace mucho tiempo. No menos de 40 años tenía. Es posible que no lleven los 69, 70 años en que están, vea. Trabaja bien. Lo que pasa que es... le duran a uno, pues, por el mantenimiento, ¿verdad? De que uno ya ve que, digamos, las chumaceras ya están medio gastadas, hay que cambiarlas, entonces ya vuelven a la vida, siguen trabajando. Lo mismo el motor es alemanes de marca AEG. Mi papá pudo, el mínimo lo tuvo trabajando 25 años. Yo tengo 35, 36. Son como 50, 60 años de motor. Lo que más hacemos, pues, es trabajarle a las personas que hacen el chocolate. Son varias personas de diferentes partes de los pueblos de por acá, de los alrededores de Saltenango. Eso es lo que nosotros hacemos aquí. Entonces ya lo llevan así en unas bolas o en palanganas así, y se lo llevan a sus casas. Entonces ellas allá lo pesan, y depende del tamaño que quieran, lo pesan y de ahí lo hacen las tabletas. El proceso empieza desde que compramos el cacao en semilla. Ajá. Luego lo vamos a tostar, luego lo vamos a pelar y ya tenemos el cacao puro. Después llegamos al molino, se muele la primera vez y va a salir como chocolate líquido. Ese es chocolate amargo totalmente. Ya abajo, en la base del molino, está el azúcar, y puede ser, si es con vainilla y leche, está ahí y se mezcla el cacao, el azúcar y la vainilla, y la leche también, regularmente es leche en polvo. Vamos a recolectarlo de la base del molino y lo vamos a moler dos veces más. La primera es para mezclar el azúcar, el cacao y todo lo demás. Y la segunda para reafirmar, para que el cacao suelte su brillo. ¿Qué contiene hasta ahora? Lo principal, el cacao, luego azúcar, yemas de huevo, vainilla y margarina. El cacao de aquí es muy bueno, aquí de la costa sur de esta parte. Más bien que aquí que el chocolate se ha acostumbrado que no se afina completamente. Hay unas personas que hacen aquí, es una fábrica, ¿eh? Entonces lo afinan mucho, pero a la gente no le gusta. Que a la hora de batirlo sale como hacer café soluble, pues muy fino. El cacao que regularmente se produce es el cacao criollo. El grano es pequeño, pero el sabor es más fuerte. Y el cacao que las empresas internacionales quieren es el grano comercial, que es más grande y se ve de mejor calidad, pero en realidad es mejor cuando es criollo porque tiene mejor sabor. Con el calor de tus manos puedes tenerlo y amasarlo un poquito para que esté suave. Y luego, cuando ya está un poquito suave, lo vamos a colocar sobre el petate y vamos a palmear. Muy, muy suave. Y podemos hacer la forma que queramos.